quítatelo. Mira cómo entra, lo aprieta, lo aprieta. Mira cómo goza, morocha, golosa. Que duri, duri, pam, pam. Clarori, clarori. Sí, sí, lo que tú quieras, mi amor. Con permiso, llegaron las vestidas. Bien macizo, rifando las latinas. Mana, echa pata, pata, traca, traca, traca. Echa pata, pata. Hey. Mana, echa pata, pata, traca, traca, traca. Echa pata, pata. Hey. Con permiso, llegaron las vestidas. Bien macizo, rifando las latinas. Mana, echa pata, pata, traca, traca, traca. Echa pata, pata. Hey. Mana, echa pata, pata, traca, traca, traca. Echa pata, pata. Hey. ¡Claro, Ori! ¡Hijo de putas!